Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Todos pereceréis igualmente. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo Jesús: ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos pereceréis igualmente. Tanto los religiosos como todos los que están bautizados, todos pereceréis igualmente si no dejáis que Dios, Jesús, os salve. La salvación viene de Dios, y las obras de piedad deben ir unidas a la verdadera caridad, que es hacerlas por Dios, no por uno mismo, sino que todo debe ser hecho por amor a Dios, a Cristo, del que os viene la salvación. Solo uno salva, Dios. Todos los demás son pecadores. Todos tienen tendencia al mal y obran mal muchas veces cada día. Estad atentos. No os creáis buenos por llevar un hábito de religioso, de religiosa, porque, como dice el refrán popular, el hábito no hace al monje, sino sus obras de piedad en la caridad de practicar su fe. El cristiano tiene mucho por hacer y debe hacerlo. Entonces, que lo haga. Hazlo ya. Haz tus obras, todas tus obras, por caridad. Esta es la medida: ofrecerle a Dios toda tu vida. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.